Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Estamos en comunicación con Micaela Gómez. Ella es secretaria general de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Comahue. ¿Cómo andás, Micaela? Laura y Daniela, te saludamos. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muchas Bien. Gracias por la comunicación. No, por favor. Mirá, el 22 de agosto hubo una carta, una declaración del Consejo Superior de la Universidad del Comahue, hablando de este alerta ante los discursos que hablan de poner en peligro la universidad pública. La Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Comahue se apoyó esto. Contale a los vecinos de qué se trata esto. Sí, tiene que ver con un estado de alerta que tenemos en la comunidad universitaria, específicamente en el Comahue, pero son cuestiones que ya están tomando otras universidades del país, federaciones, docentes universitarias y asociaciones, como en este caso ADUNC, que están manifestando la preocupación respecto de estos discursos que se han instalado en la sociedad en este contexto electoral, en el que aparecen propuestas de parte de algunos candidatos y candidatas respecto de la universidad pública. Y bueno, obviamente que es un tema muy sensible para nosotros como comunidad universitaria, pero para la sociedad en general, y entendemos que tenemos que hacer un gran esfuerzo por por poner en debate, ¿no?, estas cuestiones tanto al interno de nuestra universidad como de cara a toda la sociedad de la región, por la importancia que tiene la universidad pública y en este caso la Universidad del Comahue para toda la región de Río Negro y de Neuquén. Y tiene que ver con, una vez más, movilizarse y organizarse para defender esta educación superior, pública, gratuita, como la conocemos, que como sabemos le falta muchas cosas y tiene déficit seguramente en muchos aspectos, pero sigue siendo un enorme valor para la sociedad y especialmente el gran instrumento de movilidad social ascendente que ha tenido la Argentina, ¿no? Entonces, en ese marco, escuchar algunas propuestas que parecen novedosas, pero que poco de novedoso tienen, ¿no? Porque ya han sido propuestas que, 30 años atrás, me refiero especialmente a la década menemista, la década de los 90, ya circulaban, ¿no?, en los ámbitos universitarios y en la política argentina, y fueron rechazados mayoritariamente por la población, que sistemáticamente ha tenido que ir saliendo a defender la universidad pública en distintos contextos en los que se ha puesto crítica o se ha puesto desvalorizado, ¿no?, esta actividad tan importante, como digo, sobre todo no solo para las familias de la región, sino, si uno lo piensa en términos más macro, para todo el desarrollo económico, social, productivo del país en el marco de un contexto económico que es complejo y lo entendemos así, pero que no puede desconocerse el valor que le otorga, ¿no?, la universidad, la ciencia y la tecnología. Para contar a los vecinos, en esta época de discursos bastante vacíos, que fueron las PASO y demás, siempre se habla de países serios, pero no hay muchos países serios de los cuales invocan que tienen universidades públicas y gratuitas. Sí, claro, este ha sido, por eso insisto en esta idea de siempre estar defendiendo, ¿no?, ese valor que nos ha destacado, como vos decís, a nivel internacional y a nivel latinoamericano. Uh-huh. Siempre ha habido una crítica a los países que tienen la universidad privatizada o que tienen estos sistemas de créditos, ¿no?, en los que los estudiantes, las familias tienen que hipotecar un poco su futuro en virtud de tener que afrontar los gastos que una universidad privada implica, ¿no?, para obtener una carrera profesional, un título de grado, etcétera. Nosotros tenemos un sistema universitario que, insisto, si bien le puede faltar muchas cosas, genera, por un lado, un acceso popular a la educación pública gracias a la gratuidad. Uh-huh. Y a este sistema que nosotros hoy tenemos y queremos seguir cuidando. Cosa que no pasa en otros países de Latinoamérica, en esta discusión que vos planteás de los países serios, países no serios, que, que la verdad que bueno, que deja mucho que desear, ¿no? Sí, totalmente. Esa idea. Totalmente. Pero no solo que permite el acceso popular, insisto, para que bueno, muchas familias tengan por primera vez un hijo, una hija en una carrera universitaria, o que sean primera generación de profesionales, como sabemos que especialmente nuestra Universidad del Comahue tiene esa característica, ¿no? Una universidad en la que mayoritariamente sus ingresantes son primera generación universitaria en sus familias, sino además de esta, de este acceso popular, este acceso abierto a que cualquier chico de familia, de clase media, de clase trabajadora, de sectores populares pueda llegar a la universidad, sino también de la vinculación que tiene la universidad con los sectores, por ejemplo, de las economías regionales o los sectores productivos, porque la universidad aporta desde los proyectos de investigación, desde los proyectos de extensión, enorme vinculación con esos sectores. Digo, cuando nosotros hablamos, ¿no? Porque en este contexto se habla, por ejemplo, de lo que tiene que ver con el cierre del CONICET, de esta idea de que la ciencia o la investigación tiene que ser de los ámbitos privados y no públicos. Nosotros no solo tenemos la vinculación con el CONICET directa, y por supuesto repudiamos todas esas ideas o propuestas de cierre o privatización del CONICET, sino también la investigación universitaria, ¿no? Que hacen miles de docentes en todo el país, con muy pocos recursos, ¿no? Realmente le sale en realidad muy barato, ¿no?, al Estado, si uno quiere, esa investigación por los pocos recursos que se destinan a eso. Que a su vez todos los desarrollos de la universidad pública los toman la industria. Exacto, esa es la vinculación que yo menciono. Hoy la investigación en las universidades se hacen muchísimos casos en vinculación directa con las actividades productivas y el sector privado, ¿no? Hay una cantidad de pymes, de empresas, incluso no pymes, si uno mira solamente el caso de ingeniería de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Comahue, los enormes aportes que le hace a la industria hidrocarburífera, ¿no? Por lo tanto, hay muchas investigaciones que, de no ser porque existe una investigación estatal que está financiada de ese modo, no sería rentable para la industria privada desarrollarla, ¿no? Entonces, hay un vínculo directo, hay un beneficio que se lleva la industria o los sectores privados de esta investigación que está financiada directamente por el Estado. Esto no ocurriría en el sistema que nos están proponiendo. Desde ahí es donde uno dice, bueno, abramos los ojos a estas propuestas que en realidad nos están contando un pedacito de la historia, no nos están contando lo otro. A eso iba. ¿Vos qué cómo es la mirada? ¿Es un discurso miope o es un discurso mentiroso esto de tratar de transformar a las universidades y a gran parte del Estado en empresas que vayan a buscar su financiamiento y que compitan entre ellas para cuál da mejor servicio? No, yo creo que el discurso de quienes lo proponen es un discurso elitista, es un discurso mentiroso, es un discurso privatizador, es un discurso que efectivamente tergiversa la información. En cambio, de quienes reciben estas propuestas y las analizan con cierto grado de credibilidad, de cosa genuina, ¿no? De entender que, bueno, capaz que esta es una mejor forma, creo que lo hacen desde una mirada que falta información, ¿no? Ahí también tenemos una deuda, en todo caso, nosotros pendiente de decir, bueno, cómo se está hoy comunicando, ¿no? Desde la ciencia, desde la tecnología, desde las universidades, para revalorizar estos aspectos. Pero claramente entiendo que no hay una idea que la gente esté convencida de que es mejor. A lo mejor lo que pasa es que efectivamente falta información y análisis sobre cuáles serían las consecuencias. Me parece que este es el gran desafío que tenemos planteado nosotros, que tiene que ver con poder desarticular esos discursos que son mentirosos y que llevan mucha confusión a la sociedad. Esta idea de, bueno, yo ahora con un voucher, ¿no? Porque contémosle un poco a la sociedad, sí, dale, ¿no? Dale, la idea. La idea, ¿cuál es? Es decir, bueno, yo no financio directamente a las universidades a través de los presupuestos, como ocurre actualmente, sino le doy a la población un voucher económico, financiero, en el cual, como si fuese un cheque, que yo lo puedo ir a cambiar a la universidad para elegir qué carrera, dónde estudio y qué estudio, y con eso pagar indirectamente la... Dame todo esto en materias. Exactamente, siempre. Exacto. El famoso deme en todo esto, ¿cuánto me alcanza de caramelos con esto? Bueno, el problema que tiene eso, digamos, además de que generaría un deterioro generalizado de la universidad, el problema que tiene es que hay una cantidad de carreras, de investigaciones, de lugares en donde están las universidades que no van a resultar nunca rentables desde la mirada económica o mercantilista de la educación, pero que son necesarias tanto para que la universidad llegue a sectores populares como para que la universidad llegue a lugares que es necesario que lleguen y que no llegaría la universidad privada, temáticas que no son rentables para el mercado, pero que son necesarias para el desarrollo productivo, para el desarrollo soberano de un país, para efectivamente para que se llegue con algunas investigaciones o avances tecnológicos que no pueden ser afrontados por la industria privada de manera autónoma o desarticulada o individual, digamos, de, uh-huh, de cada rama, que hoy se puede hacer gracias al sistema educativo y universitario y científico-tecnológico como lo tenemos. Imagínense ustedes, hace pocos días nomás nos hemos enterado del desembarco de la Universidad Nacional del Comahue en la línea sur de Río Negro, ¿no? Con oferta educativa, etcétera, ¿no? Con la importancia que tiene que una universidad pública llegue hacia algunos lugares de la región. Claro, si uno lo mira desde el costado mercantilista, uno diría, bueno, no tiene nada de rentable. ¿Cómo claro. vamos a llegar a la línea sur, que tiene poca población, que puede generar, esto digo, poca rentabilidad? ¿Para qué vamos a hacer cosas a distancia en Comayo, por ejemplo? Exactamente. Bueno, ese es el problema que tiene impregnar a la universidad de esta idea de la competencia uh-huh. del mercado en ámbitos que no pueden pensarse de esa manera. De modo que olvidémonos, si vamos a este sistema, de el reclamo y la demanda genuina que tienen muchos pueblos del interior de las provincias de Río Negro y de Neuquén con la llegada a la universidad. Eso no va a ocurrir en un sistema como el que nos están proponiendo. Sobre Hemos todo, tenido mucho desembarco de Comahue, Chosmalal, uh-huh. en Zapala, la propia situación de San Martín de los Andes, uh-huh. ¿no? Digo, ya que estoy hablando de ustedes, hoy tenemos un centro regional que se está tratando de impulsar en la Asamblea Universitaria del año que viene a que se jerarquice uh-huh. ese asentamiento de San Martín y pase a ser un centro regional de modo de poder tener una mayor oferta educativa. Bueno, y esto nos pasa en muchos lugares de la provincia de Río Negro y de Neuquén. Bueno, eso es lo que me parece que este sistema claramente viene a desarticular. Y la particularidad justamente que tiene la Universidad del Comahue de tener una impronta tan regional, porque está desde la cordillera hasta la costa con situaciones extremadamente distintas, ¿no? Absolutamente, creo que eso es un plus, un valor que tiene uh-huh. nuestra universidad respecto de otras, que han logrado llegar, insisto, a lugares alejados de los centros urbanos importantes de cada una de las provincias, que ha atendido necesidades locales de algunos municipios que con convenios con la universidad han podido llevar carreras a término o han podido satisfacer algunas necesidades locales para que los estudiantes puedan obtener algún tipo de educación superior sin tener que trasladarse hasta los centros urbanos, y eso efectivamente tiene un impacto enorme en términos económicos, en términos productivos, en términos de desarrollo en cada una de esas localidades, o al revés, ¿no? La cantidad de estudiantes que vienen también a estudiar a los centros urbanos más importantes a través de las becas, a través de las residencias, a través de la existencia de comedor estudiantil, que eso permite que familias, insisto, de sectores populares, primeras generaciones de universitarios, puedan llevar adelante una carrera universitaria y en algunos casos incluso retornar después a sus localidades para poder generar en esos espacios círculos virtuosos, que esto pueda, digamos, derramarse dentro de esas sociedades que pasan a tener, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público local, bueno, un desempeño de esas profesiones. La verdad que creo que tenemos que estar muy alertas, que tenemos que abrir mucho los ojos ante estas propuestas que parecieran en algún sentido seductor, esta idea de, bueno, yo voy a poder elegir lo que a mí me parezca mejor. La verdad es que no se puede mirar desde lo individual un sistema educativo y universitario que tiene que estar pensado en forma integral, en forma global, para el desarrollo de una región, para el desarrollo de un país. La verdad que, digamos, si uno toma la idea esta de los países serios, ¿no? La verdad que los países del mundo han aportado en ciencia, en educación, en tecnología, desde el Estado para el desarrollo general de una población. Si uno piensa nada más en los aportes que, y ahora vuelvo al CONICET, porque claramente es el organismo científico más importante de Latinoamérica, primero en el ranking de Latinoamérica de investigación, no podemos pensar eso al margen de las necesidades del país, cuando el CONICET fue quien desarrolló el PCR para poder hacer los test de COVID, el primer barbijo que realmente funcionaba en términos científicos para la protección en época de pandemia, que avanzó también en una vacuna, que bueno, si uno piensa los 5 premios Nobel que tiene la Argentina, todos estudiaron en universidades públicas. El creador del CONICET, el fundador del CONICET, primer presidente del CONICET, fue uno de los premios Nobel de Argentina, el primer premio Nobel que tuvo la Argentina. El primer premio Nobel latinoamericano en química. Claro, entonces digo, no podemos escindir parte de esa historia, parte de lo que nos ha dado la ciencia y la tecnología argentina, que ha sido centralmente estatal, digamos. No podemos concebir que Argentina, en un momento donde tiene un enorme desafío para salir de una crisis económica, para posicionarse mejor en el mundo, porque no podemos pensarlo al margen de lo que está pasando a nivel mundial. También hay una enorme disputa internacional, lo estamos viendo ahora con la discusión de los BRICS, ¿no? Un mundo que se está polarizando, ¿no?, en dos grandes polos económicos en el mundo, que se disputan los recursos naturales, que se disputan los mercados para poner sus productos. En ese reparto mundial, cuando pensamos en una economía que necesita despegar, que necesita avanzar en términos de desarrollo industrial, que siempre ha estado muy retrasada la Argentina, que necesita generar valor agregado a sus materias primas para no seguir siendo el distribuidor, el exportador de las materias primas de la industria del mundo, claro. En ese marco, no, eso no puede pensarse sin una ciencia y una tecnología, o sea, que esté al servicio de ese proceso. Para cambiar esta idea de el granero del mundo, ¿no? Absolutamente. Uh-huh. Hoy seguimos, ¿no?, en ese mecanismo exportador que trae divisas, pero que no nos permite despegar. Si nosotros creemos que los problemas de la Argentina están al margen de ese debate, le vamos a agarrar el bizcachazo y nada de lo que nos ofertan actualmente nos va a resolver de fondo lo que necesitamos como país. En ese contexto, uh-huh, donde muchos países están cuidando sus propias economías, nosotros no podemos pensar en destruir la ciencia, la tecnología y la educación universitaria, que siempre ha sido vanguardia en la Argentina. Cuando hoy miramos incluso los números en términos de exportaciones, la exportación de conocimiento que genera la Argentina y eso, la generación de divisas que eso le trae al país, es enorme. Hoy Argentina es uno de los principales exportadores de conocimiento. Cuando digo exportador de conocimiento me refiero a empresas, por ejemplo, de desarrollo de software, porque tenemos enormes universidades y facultades con carreras informáticas que genera un recurso humano muy valioso para el desarrollo de software que se vende en el mundo y que eso le genera a la Argentina el ingreso de dólares de exportación. Si uno piensa nada más en, por ejemplo, la empresa de software, una de las más importantes a nivel mundial, está en la Argentina, es una empresa argentina, y es una empresa que tiene miles de trabajadores en todo el mundo, pero que se generó en la Argentina y que parte de ese personal lo tiene en Argentina porque se forman las universidades públicas de informática como Bahía Blanca, como Tandil, como Buenos Aires, como Neuquén, como Mendoza. Entonces, bueno, eso es parte de este debate. Nosotros queremos profundizar eso, queremos mejorar eso, tenemos que mínimamente conservar la universidad, la ciencia y la tecnología estatal, y en todo caso, si a eso le falta, si vemos que tiene déficit, porque efectivamente nosotros lo vemos, hay que fortalecerlo. Eso se fortalece con más presupuesto, no con menos. Eso se fortalece con más universidad llegando a más pueblos, con más carreras incorporándose, con mejores salarios para sus trabajadores, con más derechos, con más presupuesto para investigación, no con menos, bueno, no con vouchers en los que compitan nuestros estudiantes por la universidad. Bueno, ahí justamente hay una cuestión para ver que en el universo de los trabajadores universitarios parte votó para tener menos derechos. ¿Cómo se trabaja eso? Estoy hablando de distintos claustros, ¿no? Desde los estudiantes que están atentando contra poder ser beneficiarios de la universidad pública hasta trabajadores, docentes y no docentes, que atentan contra su propia fuente de trabajo. Bueno, yo creo que, insisto, es parte también de este desconocimiento, es parte, a ver, nosotros además venimos, recordemos, de una pandemia, ¿no? Uh-huh. Venimos de una enorme desmovilización, atomización, desorganización en términos sindicales, de los sectores. Digo, nos ha impactado fuertemente, ¿no? No solo en términos de salud, que ha sido lo principal, en términos económicos también, pero también en términos organizativos. Entonces, ahí hay una tarea pendiente que, bueno, que evidentemente muchos no la supimos ver a tiempo. Digo, en esto también tenemos que ser autocríticos de la universidad costó que retorne, ¿no? a las aulas luego de la pandemia, pero además creo que, bueno, las nuevas dinámicas de trabajo, también muchas en el marco de la virtualidad, pero también en una universidad que le falta, ¿no?, presupuesto, que le falta espacios, que le falta oficinas, que le falta lugares de trabajo más colectivos para poder generar mayor debate, para poder generar mayor articulación, y que eso redunde después en términos de movilización y de organización. Bueno, eso evidentemente ha tenido una incidencia. Entonces, bueno, tenemos un gran desafío de poder reorganizarnos, por eso me parece muy importante no solo el comunicado y la declaración que ha sacado el Consejo Superior de nuestra universidad, sino también que la semana pasada hemos tenido una articulación entre los cuatro gremios de la universidad, tanto APUNC, que es el gremio de los no docentes, la Federación Universitaria del Comahue, que es la Federación Estudiantil, y los dos gremios docentes, donde hemos también hecho un pronunciamiento público llamando a organizarse, ¿no?, para defender la universidad pública. Creo que ahí tenemos una gran tarea. Esta semana también vamos a estar, esta tarde hay una reunión del Foro por la Democracia de Comahue, que es un ámbito multisectorial que se formó hace algunas semanas y que seguramente este tema también va a ser abordado por ese foro. Tenemos también reuniones con la rectora esta semana para poder llevar adelante, bueno, una planificación de actividades que permitan poner en discusión estos temas, no solo para el afuera, que es lo que decíamos antes, sino también para el adentro, que es lo que vos me mencionás ahora. Efectivamente tenemos un debate pendiente que tenemos que abordarlo sin estigmatizar, sin creer que el otro, digamos, lo hace desde ideas que sean ni agresivas, ni, digamos, de ataque a la universidad. Creo que los que atacan a la universidad son los que proponen esto. Creo que los que lo toman, lo analizan y dudan, lo hacen desde una posición genuina, y entonces ese es el debate que tenemos que ir a abordar con mucha franqueza, con mucha información, y con posibilidad de diálogo. Es, ¿no?, que esto también se traslada a lo que vimos, lo que fue esta campaña de las PASO, ¿no?, y lo que se viene. Algo que no hubo fue debate. Entonces tampoco, yo coincido con vos el tema de consensuar y hablar con otros, pero en realidad no había propuestas, había solamente eslóganes, ¿no? Diciendo, bueno, vamos a achicar el Estado y con eso nos vamos a... Una cosa sin fundamentos y demás, y concuerdo el tema de hablar con el otro, porque de hecho la característica de la universidad es que hay muchas voces, todas distintas y necesariamente complementarias. Sí, efectivamente. Bueno, está claro que este era un fenómeno que se estaba gestando y que, bueno, no lo vio nadie, ¿no? Que venía de esta forma. Uh-huh. Creo que por eso se subestimó un poco, me parece, las discusiones que se estaban instalando. Yo creo que hay un problema de, digamos, primero que hay un problema de falta de resolución de muchas cosas, ¿no? Digo, en términos económicos, en términos efectivamente de cómo funcionan muchas cuestiones que tienen que ver con lo público, con lo estatal, y que es donde efectivamente han penetrado entonces algunas ideas que, insisto, son atrasadas, no novedosas, porque el problema que tenemos ahora es que ahora dicen lo nuevo, esto claro, es lo nuevo. Es medieval, bueno, no, en realidad. Hay que avisar que de nuevo no tiene nada, que esto son los planes de Bolonia, que ya los discutimos en los 90, que hubieron luchas muy importantes en las universidades para defenderse de estas ideas y de estas propuestas. Pero sobre todo hay que ponerse a discutir, porque lo que vos decís de los eslogan y de la falta de debate también tiene que ver con un momento, creo que yo, histórico también de cómo hoy se dan las discusiones, porque cuando uno dice, bueno, hoy parte del debate electoral lo ganó TikTok, ¿no? Como, uh-huh, como una frase que en realidad está diciendo un montón de otras cosas, ¿no? Efectivamente, hoy las nuevas tecnologías, las nuevas formas de comunicación, las nuevas formas de información que existen en la sociedad, son cada vez más cortas, cada vez más rápidas, cada vez más dinámicas, más apuradas, y menos reflexivas. En términos, digo, de lo que nosotros vamos viendo, de cuáles son, ¿no?, los principales medios por los cuales la gente hoy se informa, ¿no? Uh-huh, TikTok, uh-huh, Reels, Shorts, ¿no? Toda esta nueva dinámica que, bueno, que todos evidentemente vamos a tener que hacer un esfuerzo también por quienes generacionalmente estamos a lo mejor más lejos de eso. Vamos a tener que inventar una nueva ciberdialéctica para poder confrontar con discursos en 20 segundos. Exactamente. Bueno, hay algo de eso que también tenemos que tomar. No vamos a dejar de reflexionar en profundidad, no vamos, digo, uh-huh, nosotros especialmente estamos en ámbitos académicos, en ámbitos donde es mucho más densa, si se quiere, la dinámica, ¿no? En términos de materiales, de productos, de debates, de clases, digo, nosotros damos clases de 2-3 horas teóricas, ¿no? Y nos enfrentamos ahora con la novedad de tener que traducir a lo mejor debates que son muy extensos, que son muy profundos, que tienen mucha cantidad de información, uh-huh, ¿no? Que son densos teóricamente, bueno, ahora en otros mecanismos, pero creo que también, si no lo hacemos, también creo que nos quedamos en una distancia grande, creo que todo esto es parte de ese vínculo incluso con nuestros estudiantes, ¿no? Cuando uno va al aula y, uh-huh, y dice, bueno, también qué de todo esto tenemos que tomar en el aula, digo, ahí creo que hay una reflexión pendiente que claro, qué sé yo, en mi caso yo soy abogada, la verdad que nos cuesta involucrarnos en algunas de estas dinámicas, pienso, porque tendremos que buscar. Pienso en la carrera de comunicación de nuestra universidad, que están hoy, ¿no?, atravesando todos estos debates, sí, porque de cómo es la nueva comunicación. Sí, pero aparte de pensar que se están celebrando los 40 años de democracia y tratar de ver que la democracia tiene la crisis de los 40, porque pensá en ese latiguillo de en la universidad no se hace política, ¿no? Cosa que se luchó mucho para que en la universidad tiene que haber política. Sí, sí, claro. Eso, insisto, es parte también de lo que, uh-huh, nos dejó la pandemia, ¿eh? Uh-huh, uh-huh. Yo creo que ahí hay una cosa fuerte. Y después, porque bueno, claramente creo que todo la situación política de la población, ¿no? De la falta de respuestas que parte de la política genera, también es también responsable, digo yo, de totalmente, ¿no? De descreimiento, de este alejamiento. Ahí creo que hay un proceso grande para ser también autocrítico. Lo que pasa es que algunos lo quieren hacer y otros no, porque no les conviene. Y más vale. ¿No? Entonces, seguramente. Pero creo que si no ponemos en debate estas cosas, si no hacemos un gran esfuerzo, por mirarnos todos un poco más, no digo a la población, ¿no? Digo quienes estamos en algunos lugares de representación, de dirigencia. Bueno, hay que pensar en qué es lo que ha pasado con la política argentina, que bueno, que también da lugar a estas cosas, ¿no? A este rechazo, porque bueno, porque hoy mucha gente te dice, bueno, yo ya voté a uno, voté a otro y nada me resuelve. Bueno, voto a este que ahí, todavía no me cagó. Exacto, que no tiene prontuario. Claro, ¿no? Bueno, la verdad que creo que nos podemos llevar un frentazo, ¿no? Si creemos que eso es lo que resuelve, ¿no? Que no tengan pasado, es algo. Es certificado de buena conducta. Es un valor, exacto, claro. Es un valor en sí mismo. Sí. La verdad que no. Micaela, ¿cuándo es que se junta con el tema este que estabas diciendo vos, Comahue y Democracia, Universidad de Democracia? Hoy a las 2 de la tarde es la reunión del Foro por la Democracia del Comahue. Uh-huh. Son organismos de derechos humanos, sindicatos, la propia Universidad del Comahue está siendo parte, organizaciones de la sociedad civil, etcétera, que han conformado este espacio cuando fue la reforma constitucional de Jujuy y la represión en Jujuy, se formó este espacio y la idea es que perdure en el tiempo tomando, bueno, algunos de los debates que están atravesando. Por lo tanto, hoy seguramente tomaremos este tema y el día miércoles nos juntamos con la rectora Beatriz Gentile, los sindicatos justamente para articular algunas acciones que nos permitan llevar estos debates en el ámbito de la universidad, toda nuestra comunidad, porque como vos decías, bueno, uno no puede dejar de pensar que aquí adentro también ese discurso caló, que no somos una isla y que somos parte de ese 100% de la sociedad que se repartió como se repartió en las PASO, ¿no? Entonces, me parece que ahí tenemos esa responsabilidad de empezar a tomar medidas y por supuesto, convocamos, llamamos a la sociedad, a la comunidad universitaria que sea parte, ¿no?, de este proceso de debate que nos tenemos que dar hacia adentro y hacia afuera de la Universidad del Comahue. Muchísimas gracias, Micaela. Seguramente te vamos a molestar después para ver cómo siguió este foro y para que nos des algún contacto para ir viendo cuáles son las conclusiones y cómo es el devenir de este foro. Bueno, les agradezco mucho a ustedes. Nos estamos viendo. Hasta luego. Cara a cara, del otro lado de la línea. Entrevista.